yo no te lo que me pasa. Ay, yo recuerdo en la cabaña y el salón de Víctor Vaca. Ay, yo recuerdo en la cabaña y el salón de Víctor Vaca. Donde hacíamos buenas parrandas y bailaban buenas muchachas. Donde hacíamos buenas parrandas y bailaban buenas muchachas. Ay, de aquello tiempo pasado. Ay, bonita la vida mía. Ay, dice mi nota sonora. Cuando yo iba a plata perdía a la fiesta de la pastora. Hacíamos ese parrandón. Ay, como recuerda Camilo. Ay, el pozo de